Muy buenas tardes a todos. Estamos aquí en Game Over, tu programa de confianza y cada día el de más gente. Yo soy David Esperanza y me acompaña mi compañera, la bellísima Claudia Puyamoz. Claudia, ¿cómo estás? ¿Qué tal te trata la vida anímicamente, Claudia? Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Aquí estamos en otro programa de Game Over y hoy vamos a hablar de cosas muy interesantes porque... Bueno, y salseantes, porque estamos en el segundo programa de Historia de los Videojuegos y vamos a hablar de pues uno de los hitos que pues supongo que en la cultura general sí que se ha quedado, que es una lucha de fuerzas, ¿no? Por así decirlo. Bueno, vamos a hablar básicamente de el enfrentamiento entre Nintendo y Sega, que dio lugar a, bueno, el surgimiento de dos grandes compañías que nos siguen acompañando hasta el día de hoy y que sí que es verdad que empezaron como rivales y que ahora pues tampoco lo son tanto, ¿no? Sí, este enfrentamiento, como veremos después, pues sí que es verdad que cambió muchísimo la industria de los videojuegos y nada, no adelanto más. Pues si os parece, comenzamos con este programa que, como bien has dicho, aparte de hablar un poco, ¿no?, de todo el universo un poco de Sega, Nintendo. También tenemos un programa cargado de noticias, mucha información y sobre todo la actualidad que rodea el mundo de los videojuegos. Como siempre, cada dos semanas traemos la actualidad sobre juegos que van saliendo y novedades varias. Comenzamos con las noticias de la semana. Correcto. Empezamos con la más jugosa para mí, creo que tú estás de acuerdo. Sí. El partidazo de youtubers que se dio hace unos días ya, pero que no estuvimos para cubrirlo. Un equipo español, formado por los conocidos, yo creo que por todos, DJ Mario, Willy Rex, Papi Gaby, Alex B, Rubius, Perchita o Folagor, además de otros influencers como Espusito, y que contó con dos entrenadores, Ibai y Jordi Wild, que se celebró el pasado sábado 19 de diciembre, contra Francia, la cual fue ganadora. Hubo mucho lío, mucho salseo. Se dicen muchas cosas sobre aquel partido, sobre la actitud de los franceses sobre todo. Cuéntanos, ¿no? ¿Qué opinión tienes tú acerca de un partido como este? Para empezar, quiero decir una cosa. ¿Por qué? ¿Por qué los franceses son así? Literalmente. Fue un partido que... Evidentemente fue con fines de pues un partido de youtubers de toda la vida, ¿no? Lo que vienes a echarte una risa, sí. Te vas a los niños, a tus hijos, lo que quieras. ¿Acabó mal o acabó bien? ¿Tu opinión? Bueno, pues este partido es la tercera edición en la que se sigue haciendo. Y bueno, pues esta vez fue directamente en el partido, o sea, en el rival, por así decirlo, fue en el estadio Jim Buin. Y bueno, pues fue un poco palo por el equipo español de ir hasta Francia y iba a perder, pero... Y bueno, salir calientes. Sí, se debió liar muy gorda, se lió muy gorda de hecho. Y bueno, es una pena también, porque es una iniciativa muy buena el hecho de juntar a los youtubers y pues digamos que... crecer en comunidad de todos los youtubers, no solo en España, sino que hacer relaciones con otros youtubers de otros países, básicamente. Pero, ay, es que se produzcan, que estas cosas salgan mal por, digamos, rivalidades de este tipo es un poco preocupante, pero bueno. Sobre todo también porque en el caso, bueno, ya en el lugar, ¿no?, del equipo español, ir hasta allá para que luego, pues, las cosas, pues, salgan como salieron. Que al final hubieron muchos líos, ¿no? Se dice que buscaron muchísimo los problemas y que por su parte ellos salieron a hacer lo que tenían que hacer, que era pues a echarse unas risas jugando, como cualquier partida de youtubers normal. Exactamente. Segunda noticia, esta ya no es tan movidita. Netflix se suma a la fiebre por los videojuegos y decide crear su propio Fortnite. Cuenta con el exproductor de Overwatch y su intención es crear un shooter con características RPG, con un gran presupuesto y dedicado a PC. Netflix lleva tiempo desarrollando videojuegos para dispositivos móviles. Creo que Stranger Things fue uno de los que se hicieron famosos entre ellos. Y está en busca ahora de un equipo más profesional y pretende pues crear un videojuego que se parezca a Fortnite como mayor competidor, pero vamos, que tenga historia, ¿no? Un desarrollo narrativo, cual película, y que evidentemente eso lo ofrezcas, ¿no? En catálogo, en la plataforma. Netflix, como siempre, yendo más allá. Sí, la verdad es que esto fue desvelado también por una entrevista que le hicieron al dirigente de Netflix, al CEO, el que dijo que su competencia ahora mismo ya no era HBO, sino que era Fortnite, porque al parecer está apostando fuerte por, digamos, el mundo y la industria de los videojuegos, y pues pretende fusionar las dos, ¿no? El tema universo cinematográfico con el tema de los videojuegos. Sí, yo creo que ahora el sector de los videojuegos, creo que tampoco nos equivocábamos cuando hace dos programas dijimos que estaba en auge, pero a más no poder. Y es que se está viendo en plataformas como, claro, Netflix, dedicadas al vídeo en streaming, que se están sumando al equipo de los creadores de videojuegos. Sí, además, bueno, hay que decir que Netflix apostó por los videojuegos hace ya, pues, que algunos años, y tiene como 40 videojuegos disponibles para plataformas digitales, pero sí que es verdad que no les ha beneficiado en ese sentido, o sea, no les han sacado partido, porque creo que por las estadísticas creo que es un 1% los jugadores que tienen diariamente usando los videojuegos de su plataforma, porque es que realmente es muy difícil cambiarse o añadir una industria más a lo que te has consolidado, ¿no? Que es el mundo del cine y las series. Es normal que, siendo una plataforma como Netflix, que es muy grande y que está mundialmente conocida como para ver cine y series, pues supongo que costará un poco más que la gente, pues, digamos, que se acostumbre a que también tenga videojuegos, ¿no? Las cosas como son, se hace extraño. Sí, se hace extraño. Cuanto menos. Y cambiando a otra noticia, tenemos que hablar de los Game Awards de 2022, que ya tiene fecha, así que para los interesados será el jueves 8 de diciembre y haremos un gran especial cubriendo todo lo ocurrido en el evento el 9, día del programa. Como siempre, puedes votar el 7 de diciembre a partir de las 9 de la noche y se emitirá desde el Teatro Microsoft en Los Ángeles, tanto en Twitch como por YouTube. ¿Hay ganas? A esto tengo que añadir que muy seguramente no solo podrás ver esto desde sus cuentas oficiales de Twitch o de YouTube, sino que la mayoría de los streamers van a cubrir este evento también por la noche, así que pues, supongo que también tendrás que ir a tu streamer favorito y seguramente estar hablando de los Game Awards. ¿Algún favorito para ganar? Pues, yo apuesto mucho por bastantes, porque hay un montón de categorías, depende de la categoría, pues tendría que decirte pues cuál. Pero yo tengo muchas ganas de que gane Cult of the Lamb en la sección de los indies, porque es un juegazo, la verdad. Tuve la oportunidad de poder jugar a la demo que sacaron en un evento de Steam y brutal, me encantó. ¿Y alguna más como ganador? Pues, mójate un poco. Sí que he jugado bastantes y tampoco sabría decirte cuál votaría porque son jugazos todos, pero sí que es verdad que en la categoría hay bastantes, o sea, está nominado a muchísimas categorías, pero el juego de Stray yo creo que apunta muy fuerte y es un juegazo, la verdad. A mí Stray yo creo que lo tengo como una de las favoritas para que gane este año. Veremos qué es lo que pasa. Es bastante curioso como concepto. Sí, es un concepto yo creo que distinto, original cuanto menos, pero distinto sobre todo. Yo creo que ya veníamos queriendo desde hace tiempo, sí, cambiar un poco, ¿no? El segmento, ¿no? A la hora de lo que se refiere a jugabilidad y cómo son los juegos. Pero bueno. Además me gustaría añadir que el juego es un juegazo principalmente porque junta lo mejor de este mundo, los gatos y el universo cyberpunk. O sea, a mí me parece bestial, o sea, mis dieces. Sobre todo tú, que eres una adicta, ¿no? A la industria cyberpunk. Exactamente. Bueno, ahora si te parece, tenemos que abrir el melón de los estrenos, porque claro, cierto, hacer un programa quincenal tiene que sacan bastantes juegos y claro, luego llegamos a este apartado y no sabemos cuál meter de tantos que hay, así que ¿quieres hacer las honores con este? Por supuesto, me hace mucha ilusión porque creo que hay una noticia que os va a dejar a todos con la boca abierta, se os van a caer los huevos al suelo. Y sin más negación, es que voy a empezar por el primero porque ya que he puesto semejante énfasis en dar paso, Microsoft ha adelantado que puede llegar en 2024 un juego, yo creo que por todos muy ansiado, GTA 6. Sí, además el esperadísimo GTA 6 que sufrió un gran leak. Sí. Mundial, y que al parecer pues tuvo muchísimo revuelo porque no solo se filtraron imágenes, sino que también se filtraron vídeos con el código del juego, y eso sí que es verdad que fue bastante controvertido tanto para los desarrolladores del juego como para el público en general. Y sí, muy seguramente la gente que sea seguidora del GTA o que esté puesto en el mundo de los videojuegos ha visto al menos un par de imágenes con el contenido del GTA, bueno, del supuesto GTA 6, que tampoco sabemos si es realmente el juego o no. Hombre, a ver, se ve bien, ya otra cosa que sea sí. El juego, no lo sé. De hecho, en relación con esto, se dice que cuando salga el juego se podría cumplir una de las peores profecías del mundo de YouTube, Twitch. Y es que Auronplay anunció hace unos meses que se retiraría cuando saliera el GTA 6. Solamente quería jugarlo y dejarlo. ¿Tú crees que es verdad esto? No o, lo sé. ¿O crees no que sé. No? ¿O crees que simplemente es un simple farol? Yo creo que si Auron se fuera de Twitch, de YouTube y todo el rollo, yo creo que no tendría que anunciarlo. Yo creo que, de hecho, no lo anunciaría. Diría, oye, chicos, yo ya me he cansado de esto. Ha sido guay, pero ya está. O sea, yo no creo que haría un bombo de su salida a Twitch. O lo anunciaría con un año o dos de antelación. Yo creo que Auron está a gusto, o yo creo, bueno, considero que está a gusto en este mundo, este mundillo de los streamers y de YouTube y tal, porque no sé, yo lo veo a gusto, ¿sabes? No sé, pero en plan, en el momento en el que se canse, él sabe muy bien sus límites y yo creo que cuando le dé la esta de parar, pues parará. Sí, yo creo que tampoco, al final es cuestión de edad y ganas. Él tiene ya 30 y largos y esto es un oficio que desgasta. Sí, sí, sí. Pero bueno, allá Auron y sus decisiones a futuro. Claro. El siguiente estreno que tenemos por anunciar hoy es Dune Out Open, un juego de terror de la empresa valenciana Noon Octis, que se describe como un escape room de terror en primera persona inspirado en los clásicos, poniendo a prueba la capacidad del jugador de resolver puzzles en una atmósfera misteriosa y tensa. Básicamente eres un misteriosizólogo, lo tengo aquí apuntado el nombre, y epimediólogo, luchando por salir de una casa y desconociendo el paradero de tu mujer e hijas. Madre mía, vaya trama. La pregunta es, ¿estarías dispuesto a resolverlos y escapar? ¿O no? Buena premisa, ¿eh? Sí, ¿eh? Has visto, ¿eh? Me la he currado, ¿eh? Una vez. Bueno, pues sí, empezamos el momento estrenos con pues un juego español que yo creo que puede apuntar bastante fuerte y que la verdad es que he visto el tráiler y he investigado mucho sobre él. Y parece muy buen juego, la verdad. Si te gustan los juegos de terror y más los escape rooms, pues yo creo que este juego apunta fuerte. No, yo pienso que también, ya llevan tiempo como haciendo un poco de, metiendo un poco de hype, ¿no? Los sí, creadores, sí, sí, y creo que independientemente de eso puede que estemos ante un juego que prometa, ¿no? En un futuro. Sí, sí, sí. Y hablando de prometer, para un juego que ha prometido y mucho, el Pokémon Escarlata y Púrpura. Lanzamiento que ya ha batido récords en España, pues es el más vendido de Nintendo en la historia de nuestro país. Con más de 10 millones de copias en 3 días, que es una jodida pasada. Así que es, evidentemente, el juego de lanzamiento más vendido en la historia de Nintendo en España. Y el segundo mejor por detrás de GTA V. Pokémon Escarlata, estoy ya metiéndose un poco en sinopsis, nos lleva a la región de Paltea, basado en la península ibérica, en un mundo abierto para explorar libremente y realizar lo que se hace en la historia de esta saga, que es capturar Pokémon y convertirse en el mejor entrenador. Además, creo que de este juego, tengo que decir que creo que salían los memes, ¿no? Del Cayetano y todo eso. Sí, bueno, como está basado en España, la verdad es que ha habido mucho cachondeo sobre el tema, porque sí que es verdad que hay bastantes easter eggs que no se sabe si realmente son easter eggs de verdad o simplemente ha sido pura casualidad que ha coincidido con, digamos, la historia de cultura general en España. El meme está ahí, otra cosa pero... es que ya sea verdad o no. Sí que es verdad que hubo mucho cachondeo con lo de los iniciales, sobre todo por el de tipo agua. Sí. Porque, bueno, digamos que hacen una simbología que es la de siempre, pero que en nuestro país, pues, ha coincidido con ser el... bueno, parecido a un cierto partido político. Pues sí, básicamente el patito ese ha dado muchísimo que hablar en Twitter, sobre todo, y en el mundo de los videojuegos. Pero bueno, alejado de eso, yo creo que es un juego que ha cambiado bastante el ritmo y la dinámica de la saga, porque sí que es verdad que han apostado por un mundo más abierto, un mundo con muchos más misterios y, bueno, sí, en cierta manera sí que han cambiado bastante las dinámicas y en cierta medida también es, bueno, una nueva dirección a la que lleva Nintendo Pokémon. Y sobre todo también que somos el país más rentable ahora mismo para Nintendo, las cosas como son. Hay que decir también que, bueno, y de hecho este tema en este programa nos toca de cerca, tú supongo que estarás muy de acuerdo conmigo, y es correcto, que justo ayer 24 de noviembre fue el Sonic Tuesday, bueno, durante 1992, que es el año en el que la guerra entre Nintendo y Sega era más intensa que nunca, bueno, donde hubo campañas publicitarias que eran dardos y zancadillas, pues bueno, el equipo de Sega of America decidió que había llegado la hora de acabar con los problemas de los lanzamientos de los videojuegos y decidió que el 24 de noviembre del 92 su erizo debía marcar el antes y el después en la industria. Exactamente. Esta, como hablaremos más tarde, o bueno, sí, más tarde, en el lanzamiento de Sonic 2 fue tan revolucionario porque aparte de que Sonic nació como un instrumento para competir con Nintendo y su Mario, pues sí que es verdad que este evento del Sonic Today, pues digamos que aparte de revolucionar la historia de los videojuegos, como revolucionó esa guerra que hablaremos después, la industria de ese momento, también revolucionó porque no es como actualmente que se lanza un videojuego mundialmente, sino que fue uno de los primeros lanzamientos a nivel mundial del mundo. Se lanzó simultáneamente tanto en la región europea como en la región estadounidense. Y fue un bombazo porque hicieron fiestas, todas las empresas de videojuegos de todo el mundo hizo un bombazo, hicieron camisetas y fue a nivel de marketing y a nivel publicitario fue un éxito muy importante y un éxito totalmente. Un éxito, vamos, pero total. O sea, cambió la industria para siempre. Claro, y hasta hoy, de normal, los videojuegos ya se lanzan para todo el mundo en plataformas más globales. Así que, sí. Pues muy bien. Revelador. Muy revelador todo. Y al igual que va a ser ahora la sección, una de las secciones, yo creo, que más te gusta en el programa, que es el juego del día. Sí. Te voy a dejar que empieces tú con el tuyo. Joder, bueno, pues... porque tenemos una sorpresita, ¿verdad? Bueno, es que me gusta decir en nuestro guión que mi juego es una sorpresita. Así que, bueno, pues allá va la sorpresita del día. Como el juego... o sea, la temática de juegos que vamos a hablar ahora mismo es Nintendo y Sega, pues me gustaría decir un juego de Nintendo o de Sega. Así que me voy a decantar más por Nintendo, por razones que luego hablaremos, y voy a decir uno de mis juegos favoritos de la saga de The Legend of Zelda, que es, bueno, no es de la época que vamos a hablar, pero sí que es el Skyward Sword, que también sufrió un remaster hace ya un tiempo para la Switch, y que salió en la Wii en su primer día, y la verdad es que es un juego que me trae mucho a la infancia porque lo jugué, bueno, cuando era una niña, cuando jugaba a la Wii, digamos, todos los días, y me trae muchos recuerdos. Y así ya hablo de Nintendo también en el juego del día. Os lo recomiendo mucho. Y ahora sí, su turno. Pues, creo que mi juego, por todos conocido, Guitar Hero. Me encanta. Quería haberlo metido el anterior, pero prefería esperarme a este para anunciarlo por todo lo alto. Bueno, yo creo que no hay nadie que no conozca el Guitar Hero, un juego donde puedes tocar todas tus canciones favoritas, con tu guitarrica de colores, pim pam, nota por nota, y básicamente no tiene mucho más. El concepto del juego es ese. Pues me gusta mucho tu juego del día. Y la verdad es que lo he pasado muy bien jugando al Guitar Hero. La verdad es que sí, la verdad es que se pasa muy guay. Aunque para la gente con problemas de coordinación en los dedos es totalmente un challenge. Y bueno, la verdad es que te ayuda mucho a saber o a decir que sabes tocar la guitarra. Sí que es verdad que es mentira, pero... Bueno. Sí que lo que sí que es cierto es que si ya sabes tocar la guitarra, te sea muy fácil coordinar los dedos para pulsar los botones. Eso sí que es una ventaja y es una realidad. Te lo puedo decir yo por experiencia propia. Entiendo. Y bueno, ¿qué le va a querida al lío, compañera, vamos al lío, ¿no? Anteriormente hemos mencionado en Sonic 2D que revolucionó la industria. Bueno, por ese contexto, ¿vale? Precisamente es del que vamos a hablar ahora. La guerra de las consolas y de dos gigantes empresas que revolucionaron también a la industria de los videojuegos. Estamos hablando de, efectivamente, lo puedes decir tú lo has dicho antes, dejemos que tú abras el melón. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, pues sí, estamos hablando, pues como hemos spoileado varias ocasiones en este programa, estamos hablando de Nintendo y Sega, el perro y el gato, Mario y Sonic, Coca-Cola y Pepsi, básicamente. Buena metáfora, ¿eh? Sí, siempre a lo largo de la historia de la publicidad siempre han habido dos grandes empresas que son como el ratón y el gato, y que ciertamente también es muy gracioso porque Mario y Sonic, Coca-Cola y Pepsi, la metáfora es bastante notable porque uno es azul y el otro es rojo, y igualmente pasa con Coca-Cola y Pepsi, así que estaba predestinado, yo creo. Puede ser, bueno, pues ser. Además, en el programa anterior lo recordamos así un poco como en las como en las series de Netflix, en plan, anteriormente en Game Over, nos quedamos nosotros con el Atari, y aquí vamos a hablar un poco ya de spoiler, el hundimiento de Atari, que vino acompañada de la primera gran crisis del videojuego en Estados Unidos. Y bueno, pues esto hizo pues un futuro incierto para la industria como tal de los videojuegos, y bueno, pues hubo pérdidas, bastantes pérdidas de dólares dentro de la industria, y bueno, sacaron bastantes consolas después del Atari, pero sí que es verdad que podemos destacar una consola de Sega que fue la que más lío desató, que es la Sega Genesis, conocida así dentro de Estados Unidos y en el mundo occidental. En Japón se llamaba de otra manera. Y pues digamos que hubo un enfoque publicitario mal dirigido, porque ya Sega desde el principio se presentó como la competencia de Nintendo y hizo con la Genesis una campaña muy agresiva, ya directamente dirigida a Nintendo, diciendo que la Genesis es mejor, o una especie de logo así, en plan que con la Genesis machacamos a Nintendo, básicamente. Entonces, pues en América sí que funcionó muy bien, porque la publicidad suele funcionar muy bien si es agresiva en América, pero en Japón sí que sentó mal y no le generó los beneficios esperados de la campaña en ese sentido. Así que Nintendo se siguió consolidando como la reina, por así decirlo, sigue siendo la reina en el tablero, y Sega pues sí que es verdad que cobró importancia, pero no le salió tan bien como esperaban. Nintendo siguió sacando su consola, siguió sacando sus juegos y siguió ganando los beneficios de que básicamente siempre a ser la empresa familiar, digamos, la favorita de todos en el mundo de los videojuegos. Pero sin embargo, digamos que nace un personaje, alguien muy conocido actualmente, que caló en la sociedad en general. Y ese no es nadie más que menos que Sonic el Erizo. Efectivamente, un gran icono de Sega y yo creo que en general del mundo del videojuego. Porque ¿quién no conoce a Sonic? Bueno, de hecho, hace poco salió una película sobre él. Cierto es que también tuvo muchísimo revuelo, pero no por las razones que todos estamos comentando. Bueno, pues sí, Sonic se consolidó como un elemento capaz de derrotar a Mario, ya que Mario es un fontanero, es un humano, es alguien que se le puede considerar lento en ocasiones, pues llega el veloz azul, el erizo, que más rápido del mundo, que bueno, pues que se consolidó como la mascota, la definición de Sega, y que brilló por luz propia. Le construyeron una historia y básicamente se convirtió en el Mickey Mouse o en el Mario de Sega. Entonces, pues ya se unió al club de las mascotas y tuvo un propósito que fue ya simplemente ganarse a todo el mundo. Efectivamente, además Mega Drive empezó a venderlo como rosquillas y la llegada de Sonic a las tiendas, pues bueno, fue un gran impacto y bueno, fue algo que hoy en día se sigue estudiando, ¿no? ¿Cómo pudo tener tanto impacto un bichejo, ¿no?, tan azul? ¿Y cómo hizo que las ventas de Sega aumentaran exponencialmente? Efectivamente. Y hay que decir que la felicidad pues inundaba las oficinas de Sega en los dos continentes, ¿no? Una publicidad ultra agresiva y bueno, evidentemente constantes comparaciones con Mario, que ya sabemos, ¿no?, pues como has comentado antes, el tema de el Mickey Mouse, ¿no?, de Sega, pues estamos también poniéndonos en un poco en el lugar de Mario, ¿no?, que se compare con él. Y bueno, hicieron que tanto publicaciones pagadas como concursos nacionales hicieran del erizo un héroe de la industria del entretenimiento. Sí, de hecho, voy a comentar algo sobre esto, porque sí que es verdad que la llegada de Sonic dentro de pues, la empresa de Sega, sí que estaba pensado como algo, la antítesis de Mario, de Nintendo. Pero sí que es verdad que lo presentaron al mundo, a la sociedad, no como la antítesis de Mario, sino simplemente como la mascota de Sega. No tenían esa intención de confrontar directamente a Mario, pero sí que es verdad que la publicidad, el mundo de la publicidad, la sociedad y la propia gente fue la que hizo la publicidad de decir, mira, el nuevo Mario, no sé qué. Y sí que es verdad que ya a partir de ahí la publicidad ultra agresiva, como hemos dicho, y todo eso, pues hizo que pues hicieran rivales, ¿no? En plan, ya se separó completamente lo que es Sonic y lo que es Mario, y pues cada uno escoge su propio personaje. Pues efectivamente. Y continuando con, bueno, continuando un poco con esta trama, porque más que competencia es más una trama, ¿no?, digna de una serie o de una película. En enero, medio año tras la salida de la Super Nintendo, comenzaría la batalla de precios. Nintendo, con la llegada de la Super Nintendo, tuvo ciertas controversias al, bueno, crearse un plan renove no autorizado con la NES. Sí, exactamente. Esta controversia, pues, básicamente hace referencia a que, bueno, como has comentado, se creó un plan renove que no estaba autorizado y básicamente dijeron, bueno, pues trae tu NES y nosotros te la cambiamos por la Super Nintendo nueva. ¿Y qué pasa? Pues que como no está, pues eso no estaba autorizado desde Nintendo, pero sin embargo se hizo y pues perdieron bastante dinero al ser el intercambio, pues eso, no previsto, ¿no? Por la gente trabajando en Nintendo no pensaron que eso podía haber llegado a lo que llegó, y pues sí que es verdad que tuvo bastantes pérdidas por improviso. Sí. Además, Sega, mientras esto ocurría, él seguía siendo de oro con Sonic, que claro, era la mascota en el momento. Y claro, ¿qué pasó? Pues evidentemente Nintendo subestimó a Sega y al final pasó que ellos se llevaron el marrón y Sega siguió creciendo, básicamente. Sí que es verdad que Sega también contó con muchos aliados pues a lo largo de desarrollar sus consolas, también tuvo el apoyo de grandes compañías, y que no lo hicieron ellos solos tampoco. Por ejemplo, para llegar Sonic, él hizo la popularidad que consiguió, pues también fue porque se aliaron con ciertos medios y lo sacaron en portada, y sí, o sea, hubo mucho revuelo con Sonic porque también hicieron que fuera mucho revuelo con Sonic, tampoco fue tan el poder de la sociedad, por así decirlo. Bueno, sí. Pues continuando, ¿no? Bueno, está claro, ¿no? De que se subestimó a Sega y que lo pagaron caro. Pero bueno, aunque Nintendo empezó el año un poco desorientada, ya que, bueno, tuvieron muchos para arriba, para abajos, pronto la compañía se recuperó de este batacazo. Y, bueno, evidentemente decidida a recuperar el mercado perdido. La principal y más llamativa medida fue la bajada de precio de la Super Nintendo, que igualaba a la Genesis hasta los $99.95, precio de MediaMark. Es verdad. Sí, la verdad es que fue una estrategia que sorprendió a bastante gente, y es que no compitió en precios subiéndolo o bajándolo comparándola con la Genesis, sino que llegó a la decisión Nintendo de igualarlo a la consola rival. Entonces, pues sí que fue bastante impresionante el hecho de decir: bueno, pues ahora la bajo de precio y que me compren más la Super Nintendo y la Genesis, pues ya está. Pero no, pues ya fue como pues lo igual. Sí, les daba totalmente igual. Además, bueno, además también se invirtió en relaciones públicas y se intentó innovar en temas de publicidad, ¿no? Sobre todo, se metió muchísima publicidad, muchísimas estrategias de marketing, digamos que fueron con todo. A ver, no olvidemos que también estamos hablando de Nintendo, que siempre ha invertido mucha publicidad y ha invertido mucho dinero en publicidad, en que se conozcan los juegos, y en que pues quede muy claro quién es Nintendo. Y al final Nintendo siempre, desde el principio, yo creo que, y creo que tú lo habías dicho en su momento, que es como el Disney de los videojuegos. Correcto. Bueno, te has adelantado un poquito, pero sí, sí que es verdad que correctamente se le compara mucho a Disney, pero esto lo veremos por qué. Que Disney siempre apuesta por lo nostálgico, por lo de antes, por lo que ha funcionado siempre, por Mickey Mouse, y Nintendo, hasta el día de hoy, siempre pues tira para casa, ¿no? Sí que es verdad que invierte en juegos nuevos y en personajes nuevos, pero sí que es verdad que siguen siendo potentes los de siempre. Mario siempre sigue siendo potentísimo, siguen sacando juegos súper potentes y súper fuertes, y pues lo mismo con sus sagas más conocidas y de toda la vida. Link sigue potente, y siempre apuestan por las figuras míticas desde el principio y, bueno, pues hasta el final, ¿no? Pues sí. Y aunque, bueno, sé que es cierto que en la casa de Sonic se podía entender que quizás no todos los títulos fueran buenos. Que, bueno, incluso más de una vez se mostrase violencia o escenas, bueno, más picantes, ¿no? Más subidas de tono. Al final el jugador era quien decidía. Y al final, pues bueno, por ese motivo, la llegada del, bueno, Legend of Zelda a Link to the Past en Estados Unidos en mayo del 92 fue un empujón anímico que sin duda alguna Nintendo necesitaba. Y no vino solo, también vinieron el Street Fighter 2, que bueno, lo petó básicamente. Sí, sobre todo. Así que la trilogía que Nintendo sacó en ese momento y que fue, digamos, su recuperación tras el pequeño batacazo que se llevó con lo de la Super Nintendo, pues sacó los tres juegazos: el Super Mario World, que todo el mundo conoce, A Link to the Past, que ha tenido un remake para la Nintendo DS, que también, para la Nintendo 3DS, que también fue bastante potente, y el Street Fighter 2, que claro, hemos comentado sobre todo en el tema de Sega que sí que es verdad que con la Genesis sí que ponían muchos juegos de lucha, muchos juegos muchos juegos de violencia y tal, pero también el Street Fighter pues también apostó bastante por esa línea, y que también fue un poco controvertido, luego lo veremos en la sociedad. Y sí, de hecho salió para Super Nintendo, pero creo que también salió para la Genesis, así que fue un poco tal, pero básicamente el combo de Super Mario World, A Link to the Past y Street Fighter 2 pues justificaban de sobra la compra de la consola y recuperó todo lo que había perdido en cuanto a beneficios. Sí, yo creo que al final, si algo nos podemos dar cuenta, es que al final Nintendo y Sega se aprovechan de algo, yo creo que vital para ambas, ¿no? Los batacazos que uno recibe es beneficio para las competidoras. Y yo creo que esta historia se ha repetido a lo largo de su historia. Luego también el Super Mario World y A Link to the Past y Street Fighter 2 funcionaban pues eso, como un tridente de genialidad que justificaban de sobra la compra de la consola. Pero la cuestión es que ¿era suficiente? Pues sí. Pero claro, en el horizonte ya se vislumbraba otra maravilla, que era el Super Mario Kart, juegazo, yo creo que tú estás de acuerdo conmigo. Hombre. Y evidentemente ninguno de ellos saldría para la Mega Drive. Es un golpe, bueno, artístico y creativo que, bueno, fue duro para la compañía, ¿no? Claro. Luego también, pues la compañía del Erizo Azul, ¿no? Pensaban dar el salto a través de un hardware que ya calificaban de innovador, como lo era, pues la unidad óptica, la unidad de CD, e incluso el desarrollo de un periférico de realidad virtual. Pero sin embargo, Nintendo siempre se ha decantado por tirar a través del software. Al final, Sega pactó con Disney y posibilitó que la creación de un videojuego basado en la exitosa película del 91, Aladdin, se hiciera realidad. ¿No? ¿Tú qué opinas también un poco de que Disney y Sega se aliaran? Sí, la verdad es que fue muy chocante porque además se ha avanzado que Disney se parecía bastante a Nintendo, y sin embargo pues ahora decimos que Sega pactó con Disney. Y sí, la verdad es que me parece que Sega fue una... digamos que fue una probabilidad muy grande de negocio el hecho de pactar con una grande que es Disney, y sí que es verdad que le dio un petardazo a los beneficios, porque claro, es Disney, es Aladdin, y pues un videojuego que diera lugar a algo así, pues sí que es verdad que llegó fuerte. Y también apostó pues por el hardware, como hemos dicho, porque claro, en algo tienen que innovar, no puede ser igual que Nintendo, tienen que desmarcarse de alguna manera y decir, oye, que yo también estoy aquí, ¿sabes? Y sí, pues ahora mismo es el momento que ya habíamos prevenido antes, ya hemos empezado el programa con ello, de hecho, que llega el Sonic Today el 24 de noviembre del 92, que como hemos dicho antes, pues era un éxito colosal, y pues se quiso pisar pues el acelerador y había que ya pasar, vamos, a lo nuevo, a lo petador. A las nuevas generaciones. A las nuevas generaciones, exactamente. Entonces ya pues Sega, ya habiendo investigado, ya habiendo desarrollado su hardware, pues ya sacó la Mega Drive. La 16 bits, la mítica. Sí, sí, sí. Y pues también podía disfrutar, en ese sentido, de títulos de 32 bits, que lo normal eran los 16 en esta época. Ya veis cómo se ha petado todo. Y sí, la verdad es que Sega ya pegó el acelerón de su vida, ya se había popularizado, ya venía a por lo nuevo y a consolidarse como la grande que es. Bueno, actualmente también sigue siendo la grande, sí. Como Nintendo. Y bueno, pues aquí hacemos la comparación de que, bueno, Nintendo era el Disney de los videojuegos, en antítesis con Sega, porque Nintendo ya tampoco era, pues eso, como Disney, que tampoco intentaba... O sea, sí que creaba personajes nuevos, pero siempre buscaba... explorar universos pasados. Sí, o sea, tener seres nostálgicos, tener seres divertidos que fueran mágicos, pero sobre todo que fueran atemporales. Querían, o sea, Nintendo busca el Mickey Mouse, lo que he dicho antes, el personaje mítico que pueda ser explotado para siempre, por así decirlo, ¿no? Pues eso, pues lo mismo que Disney es Mickey Mouse, pues Nintendo es, pues lo que he dicho antes, todos los personajes que tiene ahora. Pues que tienen mil entregas, ¿no? Mario, Donkey Kong, pues eso, Bowser, Luigi, y bueno, pues podría seguir aquí hasta el fin de los tiempos, ¿no? Pues sí. Y Sega ya, pues sí que es verdad que sigue con Sonic y seguirá con Sonic porque es un icono, pero sí que es verdad que Sega siempre ha querido ir, pues claro, a lo a lo nuevo, a un personajazo molón cada videojuego nuevo, ¿sabes? Entonces, pues eso, es como la tenía como zonas muy marcadas, una zona de desarrollo muy marcada. Pues sí, este rápido crecimiento de Sega también inspiró al cambio social, ya que por primera vez los políticos, gobernadores de cada país comenzaron a ver la industria de los videojuegos pues como una industria más que necesitaba su propia regulación, al igual que el cine o la televisión. Y después de que Sega pues lanzara su famoso, ya yo creo que por todos, Mortal Kombat, el Congreso de los Estados Unidos celebró audiencias sobre la violencia y los videojuegos. Sí, exactamente. Pues hasta en este momento del que estamos hablando, los videojuegos tampoco se sentían como algo que fuera a revolucionar tanto a la sociedad, por así decirlo. Pero claro, eran juegos muy inocentes, eran juegos así muy para todos los públicos, y también se había consolidado como un juego de niños, por así decirlo. Los videojuegos sí que es verdad que lo jugaba todo el mundo y de todas las edades, pero sí que es verdad que nunca se había dicho que, pues eso, que se podían crear juegos únicamente para adultos. Y cuando llegó el Mortal Kombat, pues es que es verdad que poner a los niños muy muy jóvenes a jugar al Mortal Kombat, pues sí que es verdad que a la población estadounidense y a la sociedad como tal sí que les alarmó muchísimo por promover la violencia, y porque siempre es verdad que educando a los niños sí que se les evita mucho el tema de la violencia y ese tipo de conductas. Para cosas que luego en el futuro pueden pasar, que claro. Bueno, en fin. Claro, pues estas audiencias pues crearon pues lo que conocemos como el PEGI en las... Que es el que te aparece general, ya, sí. El que ya te aparece en todos los videojuegos. El que ya te aparece en un recuadro en la carátula de los videojuegos. El famoso PEGI, pues sí. Pues eso, que también existían diferentes calificaciones además del PEGI, que pues bueno, se consideraban pues... Se les dotaba a los videojuegos que eran demasiado extremos o violentos para los menores. Así que sí, los juegos en sí pues... no solo en términos legislativos y en términos sociales, pues sí que es verdad que los juegos en sí también cambiaron, sobre todo tecnológicamente. Si bien los primeros juegos eran lentos, con gráficos en bloques y de alcance limitado, los posteriores a esta época, que parece que estamos hablando aquí del año La Polca, pero sí que es verdad que estamos hablando de 1994. Sí, que tampoco es tanto, tampoco, ¿no? Si es tan lejano. Claro. Pues a partir de 1994 hasta nuestra actualidad, que es bastante remarcable y se nota muchísimo, pues podemos ver que eran más coloridos, más receptivos y que ofrecían acciones muchísimo más rápidas. Y que, pues, si me permitís salirme del tema, pues sí que es verdad que actualmente se puede notar aún más de una diferencia de aquí al 94. Sí que es verdad que en el desarrollo de los videojuegos ha ido a muchísimo más a partir de ahora. Sí que es verdad que han crecido muy rápido en la historia de los videojuegos, como hemos comentado, pero sí que es verdad que actualmente a nivel moderno de desarrollo de videojuegos es una pasada hasta el nivel que estamos llegando. Porque claro, ha habido un aumento de los gráficos en 5 años, que es increíble. Sí, ahora con los motores, además del Unreal Engine y tal, están creando cosas muy realistas. Muy fuertes, sí. Como digo yo siempre, ¿no? Gráficos de mírame los poros de la cara con detalle. Sí, sobre todo. Entonces, pues claro, pues ya no estamos hablando de los videojuegos del principio, sobre todo. No estamos hablando ya de videojuegos que son muy famosos y que claro, pues son muy tochos, sonando mal. Claro. Sí. Al final, aunque el éxito de Sega, pues eso, fue corto, digamos que al final su influencia cambió la industria de los videojuegos para siempre. Al final, si los videojuegos son como los conocemos hoy, es por Sega, precisamente, ¿no? Y deben también gran parte de esto a la rivalidad que hubo en su día entre Sega y Nintendo. Y el rápido ascenso, evidentemente, que Sega tuvo, ¿no? En su día a la cima. Sí, porque además en esta carrera sí que es verdad que nos hemos dejado a un grande que colaboraba con Nintendo al principio y que se consiguió desmarcar de Nintendo totalmente y que tampoco era pequeña, por así decirlo, porque claro, como estamos en el 94 y en la época de los 90, no podemos negar la existencia de Sony. Claro. Entonces, a partir de la Sega Genesis también estaba, por otro lado, independientemente de la rivalidad entre Nintendo y Sega, también estaba la PlayStation primera. La famosa Play, con la que empezó todo. Claro, claro. Entonces, pues claro, la Sony PlayStation se desmarcó totalmente y surgió en una batalla constante entre Nintendo y Sega, pero sí que es verdad que tuvo el valor de Sony de desmarcarse y de crear su propia consola totalmente, totalmente propia. Sí, le echó dos cojones, le echó dos cojones. Literal, literal. Y bueno, pues que tampoco es para nada pequeña actualmente. Sony ha apostado muy alto. Y bueno, hasta aquí, ¿no? Hasta hace nada sacó la PlayStation 5, sí, aunque un poco accidentada por el contexto social, sí, económico, pero sí que es verdad que ha apuntado muy fuerte con la Play 4 y que sigue apuntando igual, sí, de fuerte, que es una consola que... Sí, que al final siempre va a innovar. Sí, correcto, que es básicamente como la Nintendo para otro mercado, pero sí, o sea... Tienen sus propios mercados independientes, pero sí que es verdad que son muy grandes las actuales. Efectivamente. Y hablando, ¿no?, del éxito, vamos a hablar también de tus juegos favoritos, ¿no? Un poco para finiquitar este programa. Sí, me parece un buen cierre. Podemos hablar de, pues ya que estamos hablando de Sega y Nintendo, pues claro, tenemos que hablar de cuál es nuestro juego favorito de Sega y Nintendo. Sí, yo... Te cedo el testigo, tengo curiosidad. Yo voy a decir dos, uno de cada. Perfecto. En primer lugar, de Nintendo... sería difícil decirlo, pero... Yo creo que sería el Mario Kart. Fantástico, de toda la vida. Fantástico. Porque, bueno, ¿quién no juega al Mario Kart? Y las risas que te echas jugando al Mario con tus amigos, las picadas que te metes que nos metemos entre nosotros. Y contigo. Y luego, por parte de Sega... bueno... Voy a decir dos. Venga, uno además es de la Play 2 y otro de la Wii. Madre mía, ¿eh? Estamos mezclando. Paradoja. Paradoja, ¿eh? Mezclando conceptos. Bueno, son el Sonic Riders y el Sonic Sega All Stars Racing, que creo que ya lo mencioné el anterior programa. Me parece que lo mencioné en ese programa. Pues esos dos. Bueno, además, para los seguidores del fútbol, el FIFA salió para la Sega Mega Drive. Cierto, la que es. Hemos comentado antes. Así que, bueno. Cuidadito, ¿eh? Cuidadito. Cuidadito. Sega desde las alturas lo que ha creado, ¿eh? Lo que ha creado. ¿Y los tuyos? Tenemos mucha curiosidad por saber cuáles son tus juegos favoritos. Pues es que si vamos a hablar de Nintendo, tengo un problema. Porque siempre me ha gustado mucho Nintendo y tendría que elegir si coger un juego de esa época o escoger mi juego favorito actualmente. No, tú mójate, yo lo he hecho favorito, tanto actualmente como de su época. Pero, sin embargo, como en el juego del día he dicho, uno de ese momento, que fue uno de los de la trilogía que impulsó a Nintendo a recuperar y a impulsar la Super Nintendo de verdad, pues voy a decir el Animal Crossing. Porque la trilogía, el Animal Crossing, maravilloso. Así que, por todas las horas que le he echado y todo el tiempo invertido, voy a decir que el Animal Crossing para Nintendo. No sé por qué me lo esperaba, ¿no? En cierto modo. Sí, porque además no hemos hablado del Animal Crossing, entonces pues toca Animal Crossing. Claro, tú querías ya colarlo, sí, con calzador, ¿no? En el programa. O sea, es como un emplazamiento publicitario, pero sin serlo. Sí, sí, jodo. Emplazamiento no pagado. Claudia. No he pagado, sobre todo. No estamos aquí. Ninguna marca nos ha pagado para hacer publicidad de sus juegos. Ni pretendemos hacer publicidad de los juegos, ojo. Efectivamente, la ética de este programa es que somos sanos. Sí, bueno, pues de Sega. Ahí flojeamos, ¿eh? Flojeamos. Uf, no sé. Me pillas. He jugado bastantes, pero claro. Sí, ha jugado bastantes, pero di uno. Es que escoger uno me duele. Bueno, ya sé que te duele, pero bueno, a ver, que alguno tienes que decir. ¿Alguno en especial? No lo sé, creo que voy a dejar la incógnita. ¿Vas a dejar la incógnita? Sí. Bueno, pues pero ya sabes. El Sonic. Ah, venga. El famoso Sonic. El famoso Sonic, bueno. Famoso Sonic. Por lo menos has sido amable y nos lo has... Pero tú lo has jugado el primer Sonic. El primer Sonic, que es, pues no lo sé. Yo lo he jugado. Yo no lo sé, ya no me acuerdo. Está muy bien. Ah, si lo jugué sería ya siendo un pequeñajo. Muy pequeñajo. Pero ya no lo sé. No, ahí ya me estás haciendo es que tirar de memoria que mal, mal, mal. Muy mal. Con razón tuvo que ser la mascota de Sega. ¿Qué? Así que... Y que lo lanzó más. A la popularidad, claro. Correcto. Y hablando de popularidad, sí, nosotros somos los tíos más populares del mundo, pero por desgracia tenemos que dejaros a todos hasta el siguiente programa. Porque nos toca el peor momento del día, que es acabar el programa. Oh, Dios mío. Pero bueno, volveremos dentro de dos viernes en un programa prenavideño. Prenavideño, claro. Porque ya se acercan las fechas de Navidad, estamos a dos semanas y pico ya, estamos muy cerca, ¿eh? Entre que pasa este y la siguiente ya estamos casi. Así que nada, esperemos que seáis muy felices, como siempre, aquí... ¿Qué? ¿Quiere contar algo esta señora? Venga, por favor, espérate, estamos todos dispuestos a escucharte. Hay que hacer el pre-spoiler del programa. Entonces, ah, por supuesto. Ay, pues ¿cómo me he podido olvidar? Ay, claro, hay que hacer la despedida... tocha, ¿no? Ya que nos ponemos. Claro, claro. Nada, pues en el siguiente programa, aparte de ser uno prenavideño en el que haremos nuestra parte de Navidad, obviamente, porque lo vamos a hacer en dos partes, porque aquí somos muy navideños, y básicamente será un programa dividido en prácticamente dos, porque el día anterior, como ya hemos avanzado, era los Game Awards, y habrá que decir los resultados y, por supuesto, nuestras valoraciones. Y pues después de eso, pues haremos un pre-Navidad y contaremos más cosas acerca de los juegos navideños. Efectivamente, porque tenemos que dar un poco de felicidad a nuestras audiencias, ¿no? Es una época de felicidad, pues qué menos, ¿no? Que alegrarles un poco las fiestas. Es una época maravillosa. Muy maravillosa. Pues nada, querida compañera mía, nos toca despedirnos. Como siempre, ya sabéis que... cada dos viernes, cada 15 días podéis seguirnos en Radio Topo 101.8. Y ahora, sin más dilatación, espero que lo paséis genial, que seáis muy felices y que sobre todo le deis mucho al play, porque efectivamente de esto va este programa, de darle al play y jugar sin parar. Ahora sí, os dejamos con el vinilo perdido. Muchísimas gracias a todos, nos vemos en el siguiente programa y sed buenos, chicos. Los tendremos que arreglar. Este... Te veo en la estación y esto nunca para, oh, nunca para. Los frenos no funcionan, compañero, los tendremos que arreglar. Este tren ya tiene frenos nuevos, yo mismo los acabo de cambiar. Soy un loco ferroviario, maquinista de la general. Vamos en caballo mecánico, el mundo está dispuesto a cruzar. Soy el conductor de esta máquina que está deseando poder volver a estar a tu lado y llevarte al cielo en mi tren. Pues pienso volver.